Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. No sé quién estaba más feliz, si mi mascota o yo. Le compré pelotas, huesitos, hasta zapatos para la lluvia. Y en línea. Ahora uso Yapi para pagar todo. Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu super pack de 5 balboas por 7 días que incluye 1 GB para compartir, mini data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa.